Qué alegre nuevamente tener vida y salud y estar conectados en nuestro grupo de estudio, donde día con día cada uno de nosotros vuelve a sus labores, a sus faenas, con un ambiente diferente, con una perspectiva diferente, sabiendo que todo lo que hacemos es pasajero, temporal, y que hay algo más grande, tanto que nos espera adelante, como hay algo más grande en desarrollo en nuestro medio al cual Dios nos invita a estar conectados, que no nos extraviemos por los quehaceres rutinarios, aquellos que ya es de forma inevitable que se tienen que hacer, pero aún estando en esos quehaceres diarios, que podamos mantener en mente que somos testigos y actores de algo más grande que está en pleno desarrollo en estos días. Así que alabo a Dios por darnos este regalo y porque cada uno de ustedes hace el esfuerzo de conectarse para que juntos seamos sobreedificados con la palabra de Dios. Estamos meditando en los versículos 10 al 20. Ese trozo de la escritura es la que tenemos en desarrollo. Lo que leemos en Apocalipsis verso 10 en adelante dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto en giro de 180 grados completamente, porque estaba hablando detrás de él, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha, a su diestra, siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Basta una lectura como la venimos dando, así, por la superficie de lo que está escrito, ya es conmovedora, ya es impresionante, ya impacta la vida, la mente, el espíritu de cada uno de nosotros. Ahora piense por un momento, estar en los zapatos del apóstol Juan. ¿Cómo hubiésemos, cada uno de nosotros, reaccionado a semejante escena que el apóstol Juan está contemplando en el capítulo 1 del Apocalipsis? Se han puesto a pensar por un momento, ¿qué hubiese sido de nosotros? Juan cayó como muerto. ¿Y nosotros? Diógenes, ¿qué hubiese pasado con Diógenes Domínguez? ¿Qué hubiese pasado con Karina, con Ana Yancy, con Donaldo Cabrera, con Marlene, con Eric? Escuché que estaba Eric allí conectado. Eric, tu apellido es que Manrique, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado de nosotros? A ver. Pensemos, ¿qué hubiese sido de nosotros, hermanos? Ver a un personaje con una túnica blanca que le llegaba hasta los pies, con un cinto de oro, ojos como fuego, cabello blanco y como que una espada aguda de dos filos saliendo por su boca, sus pies como bronce bruñido, el audio de su voz como de trompeta. Juan cayó como muerto y se levantó. Yo caigo como muerto y ya no me levanto. Tremenda escena. ¿Por qué nosotros tenemos que, y yo espero que cada uno de nosotros tenga superado eso en su mente, ¿por qué nosotros al pensar en Jesús tenemos que pensar con una... tenemos que relacionarlo con una pintura de Michelangelo, allá pintados en la Sixtina del Vaticano? ¿Por qué no? Nada que ver. ¿Por qué al pensar en Jesús tienes que pensar como esa pintura del artista que incluso nos lo ponen en el deseo de todas las gentes, en el camino a Cristo? ¿Por qué tienes que limitar? Cuando quieras tener una imagen más certera, completa en tu mente, ve a la Biblia. Contempla lo que Isaías vio. Contempla lo que Juan está viendo. Contempla lo que Daniel. Eso es lo que conmueve nuestro ser. Una fotografía de esas de alcance humano no representan, es que no representan. Lo que Dios desea transmitirnos de su grandeza a través de su palabra. Ahora vemos, recordemos, Juan está en la isla de Patmos, como hemos avanzado hasta acá. con detalles, viendo cada aspecto de su experiencia. Él está allá en espíritu un día sábado, ¿recuerdan eso? En adoración. Nunca esperaba, nunca se imaginó lo que estaba por suceder. ¿Quién vino a quién? La parábola que leemos en Lucas acerca de la oveja perdida es la misma dinámica que aparece a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es el que va, Dios es el que busca, Dios es el que se allega. Y en respuesta a esa iniciativa divina, espera Dios que el agente humano responda a su invitación. ¿Dónde vemos la respuesta del apóstol Juan en esa escena? Cuando él escucha la voz en el versículo 10, versículo 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él escuchó. Y esa voz, antes de que él volviera, ya está hablando. El verso 11 le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La invitación en el versículo 11. Juan, tienes que escribir lo que ves. La invitación implicada aquí, voltéate, mírame. Él no se volvió. Oiga, yo quedo aterrado. Yo no volteo. Escucho una voz, algo así. Y si no conocemos la voz de Jesús, capaz si salimos corriendo, despavoridos, azorados porque algo sobrenatural. Pero la invitación es. Escribe un libro lo que ves. Y él hasta este momento está oyendo detrás de sí una gran voz como de trompetas. Pero en el verso 11 está la invitación. Tienes que ver. Tienes que escribir lo que ves. En el versículo 12, la respuesta. Miren, hermanos. Mientras exista esta conexión, iniciativa divina, con la respuesta humana, no hay pierde. Y todo lo que la Biblia nos pide y nos enseña es posible. Porque la salvación será a través del poder divino combinado con el esfuerzo humano. Le hago una pregunta. Diógenes, tío, ¿obligó Jesús a que Juan volteara? No, solamente lo invitó. La invitación está allí. Él dice, y me, el énfasis, ¿no? Me volví. Exacto, y me. Este me es la actitud del ser humano. Dios no te va a obligar nunca a nada. Él te invita, Él te llama, Él te muestra. Él puede hacer todo aquello que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero ese me es la acción tuya. Es la respuesta del ser humano. Y ese me volví, es lo que muchos no quieren hacer. Y sin esa diminuta, esa ínfima parte humana, si ese me volví de cuál fue la experiencia de Juan, si nosotros no la hacemos, por más poder que tenga el personaje que acabamos de ver, por más santidad que emane de él, no podrá hacer nada en la vida de nadie que no responda a su invitación. Dios es todopoderoso. Nuestro Dios lo puede todo, todo. No hay nada, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero tal como nos enseña el camino a Cristo, así como las flores se vuelven hacia el sol para recibir sus rayos nutrientes, para recibir lo que necesitan del sol, así nosotros nos hemos de volver hacia el sol de justicia. Amén. Hermanos, cada mañana, nosotros tenemos esa invitación que Jesús le hizo a Juan. Cada mañana. Y ustedes hacen bien. Y yo lo digo por los de acá de Guatemala, que al levantarse a las 4 de la mañana, atenderse a sí mismo, abrir la Biblia, orar por sí solo, etc. Y después conectarse. Requiere sacrificio. Yo no sé cuántos todavía estén batallando, bregando con esa situación del sueño. Alabo a mi Dios, porque Dios ha logrado hacer en mí lo que era imposible para mí, para mi esposa y para mí. Ya despertar a las 3 de la mañana es algo natural. Ya el cuerpo lo sabe, ya no es por la gracia de Dios. Ya no necesito alarma, le gano a la alarma. A veces, aunque sea un minuto, pero le gano a la alarma. Porque el Espíritu Santo está allí para despertarme, para... Dona, ya descansaste lo necesario, ya. Y Él, miren hermanos, es que si Dios no nos despertara, ¿quién de ustedes tiene el poder para despertarse? Dios me quita el sueño, Dios me despierta. Pero es acción propia, es respuesta humana. A veces estoy ya despierto con los ojos cerrados. Yo sé que ya estoy despierto, yo sé que ya no estoy durmiendo, yo sé. Pero estoy allí. ¿Ya? No. ¿Voy? No. ¿Me quedo? Voy. A veces tengo que decirle, Señor, ayúdame a ponerme de pie. Ayúdame. Y Él lo hace. Él lo hace, no solamente me despierta, sino cuando la cosa está dura, le pido ayúdame, ayúdame. Él lo hace. Hermanos, qué lecciones tan prácticas, tan sencillas, tan lindas, que podemos ver aún en el Apocalipsis. El libro que pensábamos que hablaba solamente de bestias y de persecución y de pena de muerte. Y, no. Lo que Apocalipsis enfatiza desde su introducción es la relación que debe de haber entre Dios y el ser humano. Él es el Todopoderoso. Yo no tengo poder alguno, pero sí puedo responder a su invitación como lo hizo Juan. Me volví. Dios no le torció la cabeza a Juan. Dios no le tocó del hombro. No, le habló. Y ahora díganme ustedes, ¿no nos habla Dios a nosotros? ¿No es el mismo Dios que encontramos en sus páginas sagradas hablándonos? La pregunta es, ¿nos volveremos? El himno que cantamos esta mañana, ¿realmente es esa la experiencia nuestra? ando con Cristo, somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, porque cuánto me alienta su comprensión. Todas mis cuitas las llevo a él. Marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo, abandonélos sin vacilar. Ojalá que así sea en la experiencia de cada uno de nosotros. No dice que no tiene riqueza. Es que Dios no está enojado con la riqueza, hermano. No hay nadie más rico que nuestro Dios. Pero deben de ocupar un segundo plano, un segundo lugar en la vida, en la mente, en la experiencia de cada uno de nosotros. Es más, cada uno de nosotros quisiera tener. Tenga cuidado, porque pueda que no tenga, pero el espíritu de querer tenerlo está llevando a buscarlo de forma desmedida y esté ocupando el lugar que el personaje del Apocalipsis, cabello blanco, vestidura blanca, ojos de fuego, espada aguda en la boca. Ese ser, pueda que no esté teniendo el primer lugar en su vida. Si usted está afanado con otras cosas, y allí está el problema. Los oropeles vanos del mundo, abandonélos sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Hasta las pruebas que en mi camino quieran quitarme todo valor, solo son ayos que me conducen a la presencia del Salvador. Ese himno es maravilloso. Quiera Dios que sea la experiencia de cada uno de nosotros esta mañana. Ando con Cristo, somos amigos. Vuélvete hacia Él. ¿Saben cuál es su promesa? Voy a ver. ¿Quién puede leer Jeremías capítulo 4, versículo 1? Jeremías capítulo 4, versículo 1. La primera declaración que aparece allí. Miren la invitación que nos hace a través del profeta. Quien lo encuentre, lo de lectura. La primera declaración. Amén. Por favor, adelante. Jeremías 4:1 dice: si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Y si quitaras de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Tan lindo. Gracias, Ana Yancy. Si, la versión de Ana Yancy dice: si te has de convertir. En la Reina Valera 60. Porque yo creo que la versión de Ana Yancy no es Reina Valera 60. Ella tiene otra versión. En la Reina Valera 60 dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Ah, qué lindo, ¿no es cierto? A mí me fascina ese texto. ¿A quién nos vamos a volver nosotros hoy? ¿Volveremos nuestros ojos al caos que se está viviendo en el mundo? ¿Volveremos nuestros ojos a los líderes que mencionamos ayer, que están socavando la postura del remanente de que se puede vivir en victoria sobre el pecado en esta última generación, que la justificación, que el mensaje del tercer ángel es realmente justificación por la fe? ¿Hacia dónde nos vamos? Hay tantas fuentes. Nos volveremos a las pasiones del mundo, a la moda del mundo, a los placeres del mundo. ¿A dónde nos vamos a volver? Pues la Biblia dice: si has de volverte, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Oh, qué bonito. ¿No le gusta a ustedes esa invitación? Y si todos nosotros podemos poner en práctica lo de Juan: y me volví para verlo. Vuélvete. está allí con los brazos abiertos. Cada uno de nosotros puede tener una experiencia similar a la que tuvo Juan en la isla solitaria de Patmos. Vuélvete a mí. No te obliga. Te habla, te invita, te llama. Juan dice de él, de su propia experiencia: me volví para ver al que hablaba conmigo. Nosotros podemos tener esa experiencia. Es para nosotros. Saben, mis hermanos, que el problema de la Odisea, cuando llegamos allá, cuando lleguemos allá y vamos a hablar, es que miren, el cuchillo se va a meter, cuchillo caliente en mantequilla, o cómo se llama esa cosa. Vamos a hablar cosas duras y fuertes en el correr del estudio de la poca. Están allí. Y yo siempre he dicho, amo tanto a la iglesia adventista, amo tanto a mi pueblo, a mi gente, a mis hermanos, los amo. Pero mi amor por la iglesia, mi amor por cada uno de ustedes no me hace sordo, no me hace ciego y no me hace mudo. Lo que se tiene que decir, se debe de decir. Me volví. Nos volveremos. El problema de la Odisea es que ella no se vuelve para ver a su Señor. Ella se mira a sí misma. Ella está encantada con lo que ella es. Saca tus ojos de ti mismo y ponlos en Jesús. Contémplale a Él. Hermanos, contemplando a Jesús cada día, somos transformados inevitablemente. Caí como muerto, dice Juan. Y es necesario que nosotros también caigamos, que nos reconozcamos que sin Él estamos fritos. Nosotros sí estamos fritos. Juan no fue frito en esa olla que vimos donde lo metieron. Nosotros sí. Pero si mantenemos esa comunión con el cielo, esa santidad que el cielo demanda, podemos, hermanos. Dios anhela. El poder de Dios no se ha cortado. Dios es el mismo ser compasivo, somos nosotros. Que podamos imitar a Juan. Que cada uno, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, los que acudimos aquí en las mañanas y los que escuchan los audios, vuélvete a mí, es la voz de Dios. Si te has de volver, no te vuelvas, no contemples las cosas del mundo, sus sabores, pasiones, deportes, gustos, ganas, modas, whatsoever. Vuélvete a mí, es la invitación de Dios. ¿Quiénes se volverán? Esto es decisión personal. Esto no es colectivo. Cada uno de nosotros tiene esa invitación. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Isaías, si nos volvemos, Isaías capítulo 33, versículo 14, dice lo siguiente: los pecadores se asombraron en la iglesia, en Sión, que la iglesia está llena de pecadores, contumaces, empedernidos, rebeldes, cuitados. Eso es verdad, pero tú no tienes que ser uno de ellos. La rebeldía, la obstinación, eso no debe de estar en nuestra experiencia. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas, en Sión, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? He aquí la pregunta más solemne. Juan contempla al personaje, ojos de fuego. ¿Quién habitará con este personaje? ¿Quién de ustedes está haciendo planes sinceros de estar ante la presencia de este ser que Juan nos está transmitiendo en el capítulo 1, versículo 10 al 20? No contemples más a esa figura del artista. No, ese no es. Esa es una imagen. Espero que nosotros no tengamos nada que ver con eso. Contempla que el Espíritu Santo pueda recrear la imagen del ser que Juan nos transmite en su escritura, en la revelación que él tuvo. A ese ser, ojos de fuego. La pregunta es, ¿quién de nosotros habitará con ese ser que tiene ojos como llamas de fuego? No los hipócritas, no. No los pecadores, no. No los tibios, no. ¿Recuerdan ayer que mencionamos que estamos viviendo en una época en la que hombres que no están siendo dirigidos por la enseñanza del Espíritu Santo están introduciendo falsas teorías dentro de nosotros? ¿Recuerdan eso? El estudio de ayer vale la pena volverlo a repetir. Vale la pena volverlo a escuchar. Haz lo tuyo. Haz un bosquejo, haz lo propio y transmíteselo a la iglesia donde asistes. Que yo espero que cada uno de ustedes estén usando este material para transmitirlo a otros. Y no digan, el hermano Donald dice, yo no digo nada. Yo estoy mostrando aquí lo que está escrito. Entonces aférrese, escrito está, y transmítalo. Compártalo. ¿Saben qué? Me encantó. Apenas hace una semana tuve un estudio con alguien personal, uno a uno, por teléfono. Y me escribió anoche que ayer pudo compartir ese sermón con su iglesia, ese tema con su iglesia. ¿Le impresionó? No te baste recibir solamente y comer tú, alimentarte tú. El llamado es para cada uno de nosotros. De gracia recibiste, da de gracia. Comparte lo que Dios ha puesto contigo. Haz lo tuyo, haz un material que lo sientas propio, que lo puedas comunicar como naciendo de ti. De lo contrario, en algún momento vas a hacer referencia del instrumento humano y eso no tiene valor. Estamos viviendo una época terrible y solemne. Y Dios nos ha dado instrucciones especiales para protegernos de tales personas, de esa gente hipócrita que está en Sion, en la iglesia, de esos pecadores que están arrastrando a la mayoría a complacer el pecado, a los que no creen que habrá una generación que cantará victoria sobre el pecado por volverse al sol de justicia. Porque no quieren volverse a Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia. Ah, vaya. No dice el que camina en pecado o en tibieza. El laodicense no aparece aquí. El que camina en justicia, los justos, los santos, los rectos. Ayer vimos el texto de Salmos 101, verso 6. ¿Ese fue Marlene? Se me olvida. Y después la hermana Auri compartió otro. Tan lindo. Los textos que mandaron ayer en el grupo, acuñando lo que estudiamos, fue maravilloso. En el texto de ayer que compartimos de Salmos, dice, el que camina en el camino de la imperfección, así dice. ¿Recuerdan ese texto? Marlene, ¿lo puedes leer otra vez? Puedes buscarlo mientras yo sigo acá. ¿Quién habitará delante de ese personaje que Juan vio? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. Oye, no te quieras enriquecer por otros medios no apropiados, el que sacude sus manos para no recibir soborno, cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias u otro tipo de propuestas, el que cierra sus ojitos para no ver cosa mala. ¿Qué dice Marlene? El Salmo 101:6. Sí. Ajá, amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Se dan cuenta que no fue invento de Wagner, no fue invento de los pioneros, por más herejes que los llamen hoy día. No, escrito está. Hay hipócritas en Sion, hay otra agenda llevándose a cabo en Sion, hay pecadores en Sion, pero la palabra de Dios se mantiene incólume, firme, clara. ¿Quiénes estarán frente a este personaje que Juan nos presenta? Con lujo de detalle, lo que él pudo apreciar desde los pies hasta la cabeza, o de la cabeza a los pies, pasando por los ojos, pasando por la boca, pasando por la vestimenta, pasando por las manos. ¿Quién de nosotros, hermanos? Y no es ese el ser a quien deseamos abrazar un día, ¿verdad, Marlene? Que ese personaje que Juan nos presenta es al quien queremos besar un día. Yo quiero abrazarle y nunca soltarme de allí. Y va a haber problemas para soltarme de allí. Entonces, el que camina en justicia, el que ande en el camino de la perfección, hable lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas. Y ahí está TikTok ofreciendo propuestas, ahí está YouTube ofreciendo propuestas. Hermanos, tenemos que tener victoria sobre todas esas tentaciones. Y si usted es fácilmente arrastrado para ver lo que no desea ver, pues no entre. No tiene nada que ir a hacer allá. Lea su Biblia. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Alabado sea Dios. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y el versículo 17, ¿alguien lo tiene? ¿Quién me acompañó en la lectura? Tus ojos. Adelante. Los tuyos, di Marlene. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿A quién vas a ver, Marlene? Al rey, a Jesús. ¿En su? Hermosura. ¿No es ese el anhelo de nuestra alma? ¿No es ese el grito desesperado de nuestro ser? ¿No es eso por la cual queremos decir como el apóstol Pablo, ya no sé qué hacer, si permanecer aquí o volar? Yo ya no quiero seguir en esta tierra. Yo quiero que todo acabe en mis días. Yo quiero ser de la generación que va a ver todo lo que falta. Porque las cosas van a pasos agigantados. Yo quiero que Cristo venga. Tus ojos verán al personaje que Juan está transmitiendo en el Apocalipsis. Juan cayó como muerto y estaba en adoración, en espíritu, en día sábado, en culto divino, y cayó como muerto. Y nosotros. Ay, solo por su gracia y misericordia. Ay, que Él nos transforme, que arranque de nosotros toda pudrición de pecado, que nos limpie, que nos lave, que nos planche para no tener arruga ni mancha aborrecible. Y aún así, solamente cuando escuchemos, bastaos mi gracia, nos enderezaremos. Alabado sea Dios. Su mayor anhelo es que nosotros lleguemos a contemplarlo. Dice Testimonios para Ministros, página 114, párrafo quinto, dice: una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que el Vaticano es la bestia que sube del mar, que Estados Unidos es la bestia que sube de la tierra, que el pueblo de Dios padecerá persecución, que la Nueva Jerusalén descenderá del... Dice eso. Auri, ¿puedes leer lo que dice allí? ¿Y cómo impacta tu experiencia? Sí, buenos días. Buen día. A ver, ¿dónde es que? Por cambiar. Aquí está. Dice: una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que la conexión entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Pues una gran esperanza nos trae para los que estemos en conexión con el Señor, ¿verdad? Y cada mañana ¿cómo se dice? Nos conectamos con Él y eso pues nos mantiene motivados para que todo el día estemos conectados con Él también. ¿Cómo te ha ayudado estos estudios, los primeros estudios, los primeros y ya van varios, los primeros estudios en el Apocalipsis hasta dónde vamos ahora? Ay, pues me han ayudado mucho para que yo, para que se despierte en mí el deseo de ser parte de ese pueblo que va a ver a Jesús. Me inspira para prepararme para su venida y también me inspira con responsabilidad para compartirlo con otros. Amén. ¿Alguien más de ustedes que tenga la disponibilidad de compartir su testimonio en base a esta declaración? ¿Cómo ha impactado, cómo le ha ayudado los primeros estudios que hemos tenido ya en los versículos? Recuerden que hemos avanzado en el Apocalipsis del 1 al versículo 11. Estamos entre el 11 en adelante, allí 12, y ya presentando el resto, porque después viene con detalles y minuciosidades la mayoría de lo que viene acá. Una cosa. Ah, la página era la 114. Bueno, déjame ver aquí en esta aplicación. ¿Alguien más mientras yo busco acá? Ana Yancy. ¿Dónde estás, Ana Yancy? Hija, contame. Buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo estaba, pues lo he hablado con mi esposo, ¿no? En más o menos creo que es un mes y algo, ¿no? En lo que yo me he conectado. Y la verdad pues le agradezco a Dios porque sé que pues usted me hizo la invitación. Yo sé que ustedes llevan mucho tiempo, hay varias personas acá que llevan muchos años haciéndolo, y pero personalmente no ha sido realmente una bendición el poder comprender lo que usted mencionaba, no, en el hecho de que a veces pensamos que el Apocalipsis solamente es acerca de cuestiones de profecía y eso. Soy una persona que soy muy miedosa, muy, muy miedosa. Así que vivir en el campo estos últimos 10 años no ha sido fácil enfrentarme a muchas cosas y eso. Pero al estudiar el libro de Apocalipsis de la forma en cómo lo hemos estado haciendo, que es claro, no sabemos que es la forma en cómo el Señor lo dice y esta cita lo avala para decirnos que ese es el propósito del libro Apocalipsis, me ha ayudado a tener más confianza en el Señor, ha fortalecido más mi relación con Él. Y lo que usted dice, pues es un deseo en mi corazón el poder compartir, ya lo estoy haciendo con algunos miembros de mi familia, y este sábado Dios me da la oportunidad de predicar, pues voy a presentar un tema que es el que más me ha impactado hasta ahora, y es esa parte, ¿no?, de la situación o de la experiencia de Juan, estando solo, exiliado, alejado de todo, pero con ese temple, con esa firmeza y con esa lealtad hacia Dios, que es la que necesitamos también en este tiempo. Así que le agradezco a Dios por permitirme estar aquí y quiero seguirlo haciendo porque es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, Ana Yancy. Y yo sé que como Auri, Ana Yancy, etcétera, todos nosotros, porque en mi corazón yo lo siento, lo vivo. Miren, anoche pasamos una tormenta de agua, bueno, tremenda. Y le dije a mi esposa, va a ser casi difícil poder salir mañana. Bueno, pero estamos allí. Voy a escribirle a Diógenes que no voy a poder salir mañana. Diógenes se las encarga. Diógenes arregla todo eso cuando yo no puedo. Y me metí a WhatsApp para escribirle y vi que había unos mensajes. Y vi que Eric está acá con nosotros, había escrito, hermanos, me mandan el... ¿Cómo dejar a mi amigo, a este jovencito? No. Dice Verónica, ¿qué pasó? Ya me voy. Hay una obra que hacer. Así que, Eric, fuiste mi motor impulsor esta mañana. Tuve que manejar despacio porque mucho lodo en el camino. Pero, alabado sea Dios. El estudio del Apocalipsis vale la pena. Hombre, vale la pena ir viendo detalle tras detalle porque una cosa se comprenderá con certeza. Una cosa. Y esa cosa no es de que la marca de la bestia, no es la persecución, nada de eso. Esa cosa sobresaliente, esa cosa primordial, esa cosa preponderante, esa cosa que vale la pena es que en el estudio del Apocalipsis entendemos que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hace 2-3 días mencionaba yo que estas citas de testimonios para los ministros fueron unas que usamos mucho al principio y no las habíamos mencionado últimamente, más quiero volvérselas a compartir esta mañana. Pero escuchen bien. Dice, en lo pasado, algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos. Miren cómo Satanás ha usado con mejor eficacia a los líderes religiosos, a los, entre comillas, teólogos. Satanás usa con mejor eficacia a los teólogos para apartar al pueblo de la conexión con su Dios. Tenga cuidado, yo no soy teólogo. Ustedes de sobra saben eso, que el hermano Donald no sabe nada. Lo único que hace el hermano Donald es compartir lo que está escrito. Allí está escrito, yo se lo paso y usted sabrá qué va a hacer con él. Yo no soy teólogo. No hay nada de eso, no hay una neurona en mi cabeza que eso, que apele a tal cosa. No hay, bien decía Amós. No soy profeta ni hijo de profeta, soy un boyero que recojo higos salvajes. Igual es un servidor. Usted no está aquí cada mañana conectado porque hay un gran teólogo. No, señores, así no es la cosa. Juntos escarbamos, escudriñamos, comemos, nos alimentamos y nos vamos. Eso es lo que hacemos cada mañana. Porque escuche acá lo que dice. En lo pasado, algunos maestros, mire a quién usa el diablo para apartar al pueblo, declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra. Bendito sea Dios. Este gozo anticipado, esta alegría, esta satisfacción que he escuchado a través de Auri, a través de Ana Yancy. Y yo sé que si cada uno tuviese el tiempo necesario, compartiríamos algo similar. Porque la propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón, la causa por la cual produce ese efecto en nosotros, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. Él mismo nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. Revelación significa algo de significa que algo de importancia es revelado, manifiesto. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días, para ti y para mí. ¡Qué hermoso! Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hemos de entrar, no en forma descuidada. Recuerdan que han habido estudios en el pasado donde todas estas citas se han resaltado de forma maravillosa. No hemos de estar afuera, hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Ahí está Juan como ejemplo para que veamos la reverencia que debemos de tener al entrar, al estudiar el mensaje dado en el Apocalipsis. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis han de cumplirse. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, la Biblia y el Espíritu profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer al apetito pervertido al comer o beber. Esos temas lo hemos hablado en el pasado. Está de más volverlos a hacer hincapié ahora. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la Tierra. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, ¿se dan cuenta? No está diciendo que nunca hemos entendido nada del Apocalipsis. No estoy diciendo de que, wow, es apenas ahora que usted está escuchando que existe un libro llamado Apocalipsis. No, usted y yo ya sabíamos algo. Pero ahora que el Espíritu Santo nos está dirigiendo a que entendamos que lo que más debe de resaltarse en el Apocalipsis es una relación estrecha e inequívoca entre Dios y su pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que yo no había entendido del Apocalipsis. ¿Cuántos días llevamos estudiando el libro del Apocalipsis? Yo no sé, entramos aquí hace... ¿Cómo cuánto tiempo, Dio? Llevamos aquí. Tenemos un mes y algo. Un mes y algo. Y apenas hemos llegado al versículo 11, al versículo 12 ahora. Porque Dios nos está ayudando a entender mejor. Y Diógenes, es cierto que tu experiencia es como la mía. Que hay cosas lindas que nos han hecho amar más la santidad. Pedirle más a Dios que obre en nosotros el querer como el hacer. Que nos saque victoriosos en este conflicto entre el bien. ¿Verdad que eso ha sido tu experiencia? Claro, porque cuando Dios se revela a nosotros, el resultado siempre va a ser ese. Correcto. Correcto. Y se dan cuenta. Es Dios, mis hermanos, es Dios. No es instrumento humano. Es Dios el que comenzó esto. Y solo Él sabe a cuánta gente está ayudando. Porque yo sé por experiencia que muchos de ustedes están compartiendo estos audios y está impactando vidas. Va a traer a toda acción. Nunca olvides que a toda acción hay una reacción. Eso es un hecho. ¿Pero qué? ¿Guardaremos silencio? ¿Nos quedaremos mudos después de recibir tan abundante y delicioso manjar espiritual? Obvio, ¿no? Ciertamente no. Para terminar el pensamiento de esta mañana, solamente recordándoles esta cita que se las prometí y el Espíritu Santo me la puso a la mano, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes, y yo podría agregar, los creyentes adventistas, tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Y eso es a lo que el diablo teme. Eso es lo que el diablo no quiere. Él quiere que siga siendo laodicense, tibio, indiferente, apático. Ah, ahí se va. No. Es que el ahí se va no se aplica para la experiencia del cristiano. O somos... ¿O qué cosa? Marlene, ¿o somos? ¿O no somos? Te agarré. ¿O somos o somos? Recuerde, o somos o somos. De allí. Okay. ¿Verdad? ¿Verdad, Marlene? ¿O somos o somos? Bueno, en este caso sí. Yo pensaba que me preguntabas el dicho. Sí, es que tenemos que ser. Tenemos que ser. Tenemos que tener una experiencia religiosa completamente distinta. En estos días, el tiempo lo demanda, mis hermanos. Las circunstancias que están en desarrollo, los eventos que estamos siendo testigos, requieren que tengamos una experiencia religiosa completamente distinta. Yo no quiero negar que personalmente siento inquietud, siento aquello de que humanamente se siente, Señor, si voy a ese lugar donde el narcotráfico amenaza, donde hay balacera en la línea fronteriza, donde está muriendo gente. Pero Señor, si por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero, Señor, dame tu gracia. Llévame de tu mano a donde tú quieras, Señor. Porque entender mejor el Apocalipsis nos lleva a tener una experiencia completamente distinta. Y la experiencia que debemos de tener al entender el Apocalipsis es estar dispuestos a ser ofrecidos como sacrificio vivo por nuestra fe. Desde aquí el Apocalipsis nos está preparando para que cuando lleguemos allá adelante, tranquilo, cantando, alabando a Dios, vivimos ante su presencia. Él sabe lo que permite en nuestras vidas. Los tales, dice, recibirán vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón. Se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. De más está decir que esos líderes, teólogos, maestros que andan predicando otra cosa, están desconectados del Apocalipsis. Y si están conectados solamente por ver cosas pasando por alto, lo más importante que es tener esa conexión inequívoca, inalterable con Cristo Jesús. Y por último, el Señor bendecirá a todos, y yo sé que lo está haciendo. En mi experiencia eso es verdad. Y yo sé que en la vuestra también. El Señor bendecirá a todos, es que no hace acepción de personas, los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. No es que lo entendamos, no es que seamos eruditos, no. Estamos tratando, y al que trata, Dios dice, yo te ayudo. ¿No es bonito eso? Eso es lindo. A todos los que traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis, el Señor los bendecirá. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis: que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Gloria a Dios. Los quiero mucho, mis hermanos. Bendito sea Dios por su palabra y por el apoyo que cada uno hace con su presencia en los estudios cada mañana. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese manjar, gracias por este deleite, gracias por este alimento, Señor, que nos ayuda a lo largo del día a tener un balance en la vida cotidiana, que aunque militamos en este mundo, no somos de este mundo. Que aunque hay faenas, responsabilidades, trabajos, compromisos que cumplir, por sobre todo, Señor, está el llamado, como lo tuvo Juan, de volvernos a ti. Y que cumplas en nosotros tu promesa: tus ojos mirarán al Rey en su hermosura. Ayúdanos a volvernos a ti, como la flor que se voltea al sol para recibir sus nutrientes y recibir esa belleza que tú la vistes. Así nosotros queremos ser transformados, contemplando al sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.